leí, solo destilabas miedo. Solo hablar resbala. Crítico al fin, inseguro de su juego. En el lodo, merecer es nada, subiendo por el lado más marcado, ves, la verdad no alcanza para dos. Respuesta no siento, vuelvo.